todos aquellos flippies, a todos los que lo merecen. Dame. Mira, mira, escucha, escucha. Sé que es difícil saber hacer, dar con la armonía que te haga mover, ver que causa placer, que puede insultar, pero sin perder la clase. Me gusta lo que hago, lo malo que me siento más seguro después de dar un trago, whisky, ron o lo que sea. Ayer fue de segundo y lo demás fue colga, era en las aceras. Me quedé sin ella, los buses son gusanos, las puertas correder, mis zapatos, bla bla. Le dio por hablar, le di un poco de cuerda y acabaron en la noria. Ves, lo difícil es lo simple, lo fácil es lo firme, lo fundo con mi flow, oh tranqui. Yo sé lo que hago, si yo soy yo mismo y decirlo es un halago majo. Mira, tanto guerra y guerra, ahora saben que ya no son nada. Saben que en su día, perdieron su oportunidad. Tanto guerra y guerra, saben que ya no son nada. Saben que en su día, perdieron su oportunidad. Veces disfruto ser amargo. Mímame, mímame, mímame, mímame. Más quiero más dinero y menos gasto. Quiero más el tiempo y menos falso. Tranqui, yo sé lo que hago, desconfiado. Di, ahora quién es el malo, el ahorcado. Difícil lo tiene si los judos se lo ofrecen. El jefe de un banco ahogado en la crisis mundial. Crisis que explota cada vez que idealiza, chaval. Deja de pensar, déjate de leyes que no vas a respetar. Deja de pensar, empieza a actuar. Que el cargo que desempeñas tienes que ser ejemplar. Al despertarte, cada día mueres por los malos o los bienes o los rayos que sostienen. Tanto guerra y guerra, ahora saben que ya no son nada. Saben que en su día, perdieron su oportunidad. Tanto guerra y guerra, saben que ya no son nada. Saben que en su día, perdieron su oportunidad. En 3 semanas me despierto en vano, temprano, El sabor de una escalada de un petardo en mi mano. Me guía la monotonía del día a día. Me cuesta despertarme, en cada sol soy otro. Pero a mi alma le cuesta liberarse por sentirse sola. Solo lágrimas de color negro. El fraude. La oscuridad le invade, sin remordimientos. No mire edades, solo quiere una presa que acechar. Una vida en su paladar que saborea la sangre de otros. La que no tiene en sus venas, su sangre, El hambre del mal le invade, no puede parar ni saciar las ganas de hacer mal. Y dice, tanto guerra y guerra, ahora saben que ya no son nada. Saben que en su día, perdieron su oportunidad. Tanto guerra y guerra, saben que ya no son nada. Saben que en su día, perdieron su oportunidad.